Bueno, ya estamos de regreso para saludar y dar la bienvenida a Pablo Salazar, vicerrector del Instituto Pedagógico INEPE. Bueno, hoy está aquí para acompañarnos sobre un tema que tiene que ver con el arte y la naturaleza, que están las dos involucradas en una educación integral. Bienvenido a usted, Pablo, gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, Laura. Buen día a tu audiencia. Es un gusto para mí poder compartir este espacio y poder dirigirme a tu público para este tema tan interesante que es el arte y la naturaleza, involucrados en algo que es fundamental en nuestros días, que es la educación integral. Ahora, ¿cómo definimos a estas dos áreas, como es el arte, como es la naturaleza, para poderlas unir? Bien, bueno. Te comento que yo trabajo en una organización llamada INEPE, que tenemos 37 años ya de experiencia en el trabajo con niños, niñas, adolescentes. Y dentro de nuestro trabajo, lo que hemos llegado a desarrollar es currículos innovadores. Currículos innovadores que busquen sobre todo el desarrollo integral de estas vidas. De manera que nosotros, al ser una institución educativa, logremos entregar a los estudiantes todo el abanico de posibilidades, todas las herramientas que les permitan ser libres, que les permitan potenciar sus talentos, que posibiliten en este sentido el camino de su autorrealización. Y consideramos, ahora, ¿cuándo entra el arte aquí? Es una de las posibilidades. Uh-huh. Estamos acostumbrados a pensar que la educación tiene solo que ver con el transferir contenidos. Consideramos que es del arte, es del contacto con la naturaleza, esta posibilidad de desarrollar una educación integral. Te voy a mencionar cuatro cosas que están ligadas a la educación. Primero, las habilidades académicas, es lo tradicional, ¿no? Conocimientos teóricos, prácticos, que van a servir a un niño, un niño, un adolescente en su vida escolar y luego en la laboral. Pero también es importante el desarrollo de valores, de respeto, de honestidad, de responsabilidad, tan necesario en la sociedad actual. Habilidades físicas, por ejemplo, los niños de nuestra unidad educativa, niños, niñas, adolescentes, reciben clases de yoga, de aikido, de judo, actividades donde combinamos el trabajo del cuerpo, sí, pero también de la mente, de la generación de disciplina, de autoconocimiento. Y finalmente, la educación integral también tiene que ver con las habilidades emocionales, con la capacidad de ser empáticos, con la capacidad de ser solidarios, de procurar nuestra salud mental. La pandemia puso en evidencia la importancia del cuidado de la salud mental desde las edades tempranas. Ahora, ¿cuál es la creatividad que ustedes ponen en escena aquí en cada uno de los chicos y de las chicas que son parte de esta institución? Bueno, nosotros tenemos unos talleres que se llaman talleres multiedad, donde los chicos tienen la posibilidad de estar con niños, con estudiantes de diferentes edades, acorde a sus deseos, a sus gustos. Unos eligen pintura, otros manualidades, otros música. De esa manera, partimos del principio de que son ellos los que buscan las cosas que les gustan. Es decir, no es una educación donde yo te estoy imponiendo. No es una educación formal, sino que cada quien decide. Exacto. Lo que quiere hacer. Exacto. Es decir, no impongo el conocimiento, sino el niño, a partir de que él se conoce sus gustos, sus necesidades, busca un tipo de expresión artística. Ahora, en cuanto a esto, ¿dónde entra, por ejemplo, la disciplina, que es parte fundamental, por ejemplo, para que los niños puedan ir desarrollando esas capacidades y esas habilidades? Es sobre todo en el yoga, en el aikido. Estas son artes asiáticas que nos permiten, en este caso, desarrollar el trabajo con el cuerpo, la tranquilidad, el respeto al espacio del resto, el silencio. De esa manera nosotros trabajamos la disciplina y, sobre todo, digo, el autoconocimiento, porque si pensamos en el aikido, por ejemplo, que es un arte marcial japonés, no se basa en atacar, en agredir a la persona, sino el otro, el compañero, está ahí para ayudarme, para ser mejor. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si un niño decide quedarse solamente en artes plásticas? ¿Qué pasa con las otras disciplinas? Bueno, como te digo, son horas específicas en el horario de clases que se combinan con las materias tradicionales. Es decir, nosotros buscamos que ellos, aparte de la matemática, del lenguaje, de las ciencias naturales, tengan también estos espacios de arte que les permiten desarrollar otras habilidades. Que les permiten, por ejemplo, en la música, también te permite ser disciplinado, tienes que practicar permanentemente para poder mejorar en un instrumento. O sea, es lo mismo con la pintura, es lo mismo con la plástica. Entonces, esa es un poco la perspectiva que nosotros trabajamos desde edades muy tempranas, estamos hablando de centro de desarrollo infantil, escuela, colegio, y ahora tenemos la grata noticia de que el INEPE va a tener un instituto superior. Instituto uh-huh. superior que comienza a funcionar. ¿Cuáles han sido las características que ha permitido que sea reconocido ya como un instituto superior? Bueno, como te digo, son estas innovaciones curriculares que nos han permitido en este caso ofrecer al país ya ofrecer al país en este caso una propuesta innovadora en el sentido de tres tecnologías que vamos a ofrecer: tecnología en educación básica, tecnología en educación inicial y tecnología en educación musical. Todo esto con un espíritu de no encuadrar a los estudiantes en un libro de texto, romper un poco la dinámica de la educación tradicional. Ese ¿En es un dónde poco... queda ubicado el INEPE? INEPE está ubicado a 2 kilómetros del Hospital del Sur, en el barrio La Dolorosa Alta. Uh-huh. Ahora, ¿cuántos alumnos hay en el hasta el momento? Bien, eso quería comentarte un poquito, para que entiendas un poco la globalidad. El INEPE tiene 37 años, como te digo, de funcionamiento. Nosotros administramos 3 centros infantiles. Tenemos una unidad educativa con una sección primaria y secundaria. Esto son alrededor de 600 estudiantes. Tenemos una escuela de música, donde tenemos estudiantes desde 3 años hasta 65 años. Son más de 200 estudiantes. Desde hace 11 años realizamos un festival internacional que se llama el Festival Suzuki, que lo hacemos junto con la Universidad Católica del Ecuador, donde hacemos formación docente para músicos y formación para docentes en general. Tenemos cursos virtuales con la Escuela Politécnica Nacional. Hasta la fecha hemos certificado alrededor de 2.600 docentes en las 24 provincias del país. ¿En música? Las del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional, estas son cursos de actualización, formación y actualización docente. Ajá. Bueno, sabemos un poco, hemos tenido el gusto aquí ya de compartir, de conocer esto del método Suzuki, que lo tenían hacia la parte, ¿qué sería? Norte-este del Hospital del Sur. Uh-huh. Pero bueno, ahora tenemos esta noticia de que ya pueden profesionalizarse cada uno de los chicos, de las chicas que forman parte de esta escuela de música a través de esta nueva metodología Suzuki. Uh-huh. Sí, o sea, en este caso el programa de educación del talento musical, que es el nombre de la escuela de música que tenemos, ya tiene 11 años en el país, haciendo estos procesos tanto de formación para niños, para jóvenes, para adultos, y también a la par capacitación docente. Ahora, si las personas que son parte de estas radios desean conocer un poco más de la actividad que ustedes desarrollan, tanto en la educación formal como también en lo que ustedes nos comentan de los centros infantiles, así como también de la escuela de música, ¿a dónde tienen que dirigirse? Bien, nos pueden contactar en este momento, por el tema del instituto en concreto, nos pueden contactar al ISP. .inepe.edu.es, que es nuestra página web, al 099-5032-564, que es nuestro número telefónico, y en redes nos encuentran como ISP, INEPE, en Facebook sobre todo. Bueno, ¿y las clases para las nuevas tecnologías cuándo inician? ¿Cómo es el proceso de inscripción? Comienzan desde el 6 de marzo, toda la información está en nuestras redes, y nada, o sea, un poco la perspectiva del tipo de docente que estamos, del tipo de perfil que les invitamos a inscribirse, es docentes apasionados sobre todo por la educación, que tengan una conciencia crítica, que estén dispuestos a enseñar a pensar, enseñar a cuestionar a los estudiantes, que tengan este espíritu de, sobre todo de servicio, porque creo que la docencia es servicio hacia los demás. Bueno, sabemos que ustedes han puesto tres tecnologías: tecnología de educación básica, tecnología inicial y la tecnología de educación musical. ¿En qué se basaron? ¿De pronto en el sur hay bastante auge en estas carreras? No, en este caso es producto de la experiencia de estos 37 años. Nuestra experticia y las investigaciones que hemos hecho versan sobre estos campos, sobre el trabajo con la niños. La necesidad de que las personas puedan salir y tener la oportunidad de un campo laboral. Así es, por supuesto. Se hizo el respectivo estudio de mercado. Hay como esta necesidad de más docentes. Creemos que la transformación del tejido social va a ser gracias a la educación. La educación y una educación de calidad y una educación que esté abierto a todo el público, que no sea discriminatoria. Entonces, en ese sentido, es la apuesta de estas tres carreras que tienen un enfoque, como te digo, sobre todo humano. Buscar la excelencia académica, sí, es lo que nos interesa que busquen los docentes del futuro, pero también los valores, la calidad humana. Algo que tiene que ver precisamente con estos conocimientos para los jóvenes que desean aprender, profesionalizarse. ¿Cómo están los costos? Porque sabemos que también eso a veces es complicado para ciertas familias ecuatorianas. Por supuesto, nosotros entregamos todas las facilidades de pago en este caso, pero una característica fundamental del INEPE, que la hemos llevado desde nuestros centros infantiles y que se va a mantener en el Instituto Superior, es que hacemos un estudio socioeconómico. El valor referencial en este caso es de $800 del semestre, pero te doy un ejemplo. En el INEPE tenemos estudiantes de primaria, de secundaria, padres de familia que no están en la capacidad de hacer un pago, de un pago económico, que las tarifas que pone el Ministerio de Educación son muy altas. Entonces nosotros hacemos trueque, porque consideramos, y al estar en un sector popular, consideramos que la educación de calidad académica, esta educación integral de la que estamos hablando, tiene que ser, tiene que estar disponible para ¿Cómo todos. ¿Cómo funciona el trueque? Depende. Por ejemplo, tenemos un huerto orgánico donde los padres de familia pueden hacer, trabajar sembrar horas. Ajá, ahí. Pasa una cosa súper curiosa, por ejemplo. Nosotros hacemos compost. De hecho, en el 2021 recibimos una distinción ambiental a buenas prácticas por cultivos 100% orgánicos, por un tema de generar proyectos con estudiantes en una reserva ecológica que está adyacente a nuestra institución, que es el Parque Ecológico Chilibulo Guairapungo, donde nosotros, donde cada niño, cada estudiante, cada grupo tiene un proyecto ecológico, porque algo que nos interesa es que la educación debe tener como eje dar respuestas al cambio climático. Entonces, hay mucho por hacer. Padres de familia que, qué sé yo, tienen experticia en biblioteca, nos ayudan en la biblioteca. Y así vamos trabajando, coordinando acciones a partir de nuestras necesidades y también dando una mano a quien lo necesita. Perfecto, ya saben, mis estimados amigos, si ustedes quieren emprender en nuevas carreras tecnológicas, el INEPE les abre las puertas, el vínculo relacionado entre el arte y la naturaleza, que son parte importante de la educación integral. Así que queremos agradecer al magíster Pablo Salazar, vicerrector del Instituto Pedagógico INEPE, por habernos acompañado el día de hoy. Muy amable, muchas gracias, Laura.